Tú quieres que lo que, yo quiero uno nuevo. Lento, yo estoy rápida. Rápida. El tiempo pasa lento, yo estoy rápida. Hang up, yo lo que estoy en nota. Tiro un like por el blog, que te saca. No me llames más, estoy contigo, no guarrapa. El tiempo pasa lento, yo estoy rápida. Yo le gano chuki, ningún tigre me frena. Le doy vida a los cueros, rapo mujer y ajena. Ruling por la noche, sé que está por que pueda. Bajo su punto y la capeo por la cena. No andamos en